Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando. Muchas gracias de antemano, les agradezco infinitamente que estén al pendiente, que estén sintonizando Estación Rock, donde quiera que se encuentren. Ya saben que este programa, pues tratamos de que tenga pues una gran cobertura, porque la intención de nosotros, el objetivo de nosotros es precisamente que todas estas bandas que nos mandan, las propias bandas o los promotores o las disqueras, pues tengan una mayor difusión. ¿Para qué? Pues para que tengan una mayor presencia, se escuchen en más auditorios y obviamente pues tengan obviamente más presencia y tengan pues en un momento la oportunidad pues de crecer como tal, ¿no? Y sobre todo pues que valoren su música. Esa es la idea, esa es la intención. Y bueno, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en esta emisión, la número 368, de manera ininterrumpida desde el 31 de enero del 2019, en que volvimos a retomar pues este proyecto, pues, ¿no?, que nosotros iniciamos allá en el lejanísimo 1986. Hoy se están cumpliendo 40 años de que empezamos esta aventura dentro del rock. pues no participamos como músicos como tal, pero bueno, estamos siendo un canal pues para darle la promoción a todas las bandas que nos mandan de este género, que como ya hemos platicado muchas veces, no es una moda, ¿eh? Es un estilo de vida, y bueno, aquí estamos. Y antes de empezar, como siempre, agradezco pues a todas las radios hermanas que le han abierto un espacio a Estación Rock para que también se escuche. Prácticamente Estación Rock se escucha toda la semana, empezando los sábados a las 5 de la tarde de Argentina en radiotv.ar en La Reconquista, a las 9 de la noche horario del Pacífico por radiometerohermosillo.com. El domingo estamos a las 12 del mediodía en horario del Pacífico en piratitaradio.com. Los lunes a las 3 de la tarde, 3 de la tarde de Chile, estamos en La Voz de Huemul. También esta es una nueva emisora que nos acaba de agregar. Agradecidos, ahí estamos. Queríamos nosotros que nos escucháramos allá en Chile. Ya lo logramos, gracias a La Voz de Huemul. Saludos a todos hasta donde llegue la señal de esta importante radio. A las 10 de la noche de Argentina, estamos en radiocrimen.com.ar. Los martes a la 1 de la tarde de Colombia, estamos en el retornorock.com. A las 7 de la tarde de Costa Rica, por rockliveradio.net. A las 7 de la noche de Argentina, por Cuervo Rock. .com.ar, 9 de la noche de Uruguay por templareradio.com, 11 de la noche de Perú por radio414.com, los miércoles a las 8 de la noche de México por malditaradio.net, 9 de la noche de Venezuela por 7rockradio.com, 9 de la noche de España por therockfm.online y también a las 9 de la noche también de España por rock66.es. Y a las 11 de la noche de Argentina por radiocultura.com. Esto los miércoles. Los jueves a las 3 de la tarde de Argentina estamos en Radio Terra Rock, zona sinergia.com.ar. Y en esta misma radio, pero en España, el mismo jueves a las 8 de la noche. Y también a las 8 de la noche, pero de Costa Rica, por conexiónradiocr.com. Los viernes estamos a las 6 de la tarde de México, hora del centro del país, por pandorasrockradio.com. Y a las 8 de la noche de Argentina por hardrockradio.website. Ahí donde estamos nosotros escuchándonos prácticamente toda la semana, como ya les comenté. Y estamos nosotros en vivo transmitiendo a través de una radio tradicional frecuencia modulada aquí en Hermosillo, Sonora, en México, al norte, donde nosotros emitimos esta señal. Estamos en Lobos FM 103.5 frecuencia modulada. Estamos transmitiendo en vivo, gracias. Y también lo estamos haciendo también en otra radio en frecuencia modulada en Lima, Perú. También estamos enlazados en estos momentos hasta Lima, Perú. Son 2 horas de diferencia. Allá estamos en Radio 414. Saludos a toda la raza de Perú y hasta donde llegue la señal. Y también pueden sintonizar nuestra radio en línea de Estación Rock. La pueden sintonizar en estos dos sitios, radiogarden.com y emisoras.com.mx. En estos dos sitios, en el buscador ustedes escriben Estación Rock y ahí van a estar escuchando nuestra radio 24/7. Toda esta música ahí la estamos subiendo. Aparte, pues hay rock de los 70s, hay rock de los 80s, hay rock de todos los tiempos, en español y en inglés y de todos los géneros. Así que pues ahí está para que lo tengan también. Si lo están escuchando en su trabajo, en su oficina, pues ahí tengan también una buena dosis de rock y metal. Bueno, vamos a empezar. Ahorita más al rato pues llega Johnny Cash. Y también vamos a tener invitados especiales la próxima semana, el siguiente viernes. Pues hay un evento aquí en Hermosillo. Y precisamente pues aquí nuestra invitada, pues Lucy Bock, esta cantante aquí local, pues nos va a dar detalles del evento que va a tener la próxima semana. En un ratito más aquí nos va a acompañar y nos va a dar detalles de eso. Así que vamos a empezar el programa, como siempre, con buena música y todo lo que nos mandan aquí nuestros promotores, los diferentes promotores, las agencias que manejan música y la manejan las bandas, sobre todo pues allá las que tenemos algunas allá en Europa, pues ellos nos mandan parte de su catálogo importante y también, bueno, también las propias disqueras y las propias bandas que se han puesto en contacto directamente a través de nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com, y también el contacto a través de nuestras redes sociales. Ahí nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Estación Rock, así que no hay pierde. Así que vámonos, empezamos con Jimmy Martin. Jimmy Martin es un cantautor, ¿sí? de de origen de Luxemburgo, ahí en Europa. Y este cantante, pues él emigró parte de su historia a los 19 años a Los Ángeles, en California, para pues empaparse del rock que se estaba haciendo aquí en Norteamérica. Ahí se mudó un tiempo para estar en contacto pues con la escena del rock que se sigue en California. Y bueno, regresa a su país natal, ya todo un veterano de mil batallas, y acaba de sacar un nuevo material en este 2026, acaba de salir, que se llama Revisited 2026. Y parte de esos singles promocionales de este nuevo material, vamos a escuchar uno de ellos, que es el que están ahorita promocionando, que se llama A Woman Like You, un rock and rollito muy suave, muy sabrosón, para traerlo en el carro a todo volumen, yendo en carretera hacia la playa. Así que vámonos, iniciamos con Jimmy Martin, A Woman Like You, aquí en Estación Rock. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Broken road, a roller coaster off its rails, to what a place we can't outrun. I watch the west grow cold, now I see it come undone. I saw the walls come crashing down. A different world was turning round. Then the compass lost its north. Now the king has lost his crown, and the gold turns into. Bueno, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Backstrom. Este no es una banda, es Brad Bain, es un proyecto personal, es un músico sueco que nos hizo llegar ahí Liro Kinula. Pues bueno, este cantante realmente se llama Lars Andreas Backstrom, así es un cantautor suizo. Que él también, inspirado como Jimmy Martin, con el que abrimos este programa, pues también está muy influenciado en la música que se hace en Norteamérica, ¿no? Como ustedes escucharon, muy tipo, muy folk rock, ¿no? Lo que él está manejando, este músico suizo, y decidió, pues en todo caso, darle rienda suelta de manera personal a toda esta música en la que se ha empapado y se allegó de músicos, amigos, profesionales para acompañarlo pues en esta aventura. Y si ustedes lo escucharon, pues se oye muy, muy, muy al estilo de precisamente de Johnny Cash, precisamente de Leonard Cohen, ¿sí? Que más o menos son sus influencias, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me gustó pues lo que está haciendo. Y en el caso de Jimmy Martin, pues soy un poquito más hard rock, más más divertido y también a este me gustó por lo que se llaman haciendo. Ahorita vamos a continuar precisamente ahí y saludos a toda la gente que está chateando con nosotros en nuestra fanpage. Ahí estamos, saludos para la gente que nos está escuchando aquí en radio en Lobos FM 103.5, pues también estamos nosotros conectados en nuestra fanpage, estamos haciendo un enlace en vivo. Y pues bueno, ahí está también reportándose la gente, saludando pues Armando Martínez, Angélica de Santiago allá desde Tijuana y también Fernando Gutiérrez allá desde Toluca se está reportando con nosotros, Arturo Delgado de Ciudad Obregón, también Rodrigo Espinosa, gran amigo, pues ahí estamos, saludos, ahí está nuestro... Y bueno, vamos a entrar porque pues también trae tu agenda, tenemos invitada especial aquí en esta ocasión, en este viernes. Ella es Lucy Bock, aquí. Gracias por venir, qué bueno que te atreviste, pues, ¿no? A darte la vuelta para acá. Y bueno, les iba a comentar ahorita, pero como tú bien lo dijiste, no te voy a spoilear. Entonces, Lucy, platícanos ahorita de qué es lo que traes entre manos. Okay, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Uh-huh. Estoy muy agradecida porque sí, se hace falta difusión, mucho apoyo a lo local, ¿no? Uh-huh. Esta idea loca, pues la traigo entre manos desde el año pasado, más o menos, pero en diciembre, pero me fui de vacaciones, entonces la dejé en stand-by. Okay. Yo es como por nostalgia estoy haciendo esto porque es una artista que pues yo crecí con ella desde chiquita y la admiraba y todo y me vestía como ella y seguía como su música, entonces quise hacer un tributo a ella aquí en Hermosillo porque creo que no ha habido, entonces dije bueno, para las generaciones nuevas está bien traer como el punk pop, ¿no? De Avril Lavigne. Estamos hablando de Avril Lavigne. Así es, esta jovencita, pues, ya tan jovencita, empezó muy jovencita, ¿no? Canadiense, ¿sí? Su segundo nombre, fíjate, que es, o sea, todo el mundo conoce como Avril, pero se llama Avril Ramona. Ramona, sí, Lavigne, ¿sí? Sí. Sus padres son entre orígenes franceses y polacos, por ahí lo estaba leyendo. Y según el récord Guinness, por ahí es una de las artistas más jóvenes en... pues tener en su cochinito 100 millones de dólares mínimo, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente ella tiene asegurada su vida y pues creo que la de su familia también, a gusto, sí, ¿no? Y empezó precisamente, pues prácticamente de suerte, ¿no? Así podemos decir, tú, obviamente que si es tu eres su para me daba la idea de conocer la historia, ¿no? De ella y cómo... Sí, que cómo, en una librería. En una librería y que la vieron por ahí, sí. Entonces... Son de esas cosas como que parecen de película, no sacadas de película, pero bueno, en este caso fue una realidad. Y en este caso, Lucy, bueno, ya hablamos de Avril, pero en este caso vamos a hablar de Lucy Bock. ¿Quién es Lucy Bock? A ver. Yo, sí. Pues mira, yo desde chiquita canto, o sea, hago así los shows en la familia, organizo, estudié la carrera aquí en la Unison, soy licenciada en artes, actriz. Okay. Me fui pues bastantes años a la Ciudad de México a ejercer en una compañía de teatro. Okay. Y pues después de la pandemia, pues por circunstancias, me regresé aquí, a Hermosillo, y es donde empecé otra vez a darle con la música. Ahí en Ciudad de México estuve trabajando con un productor, haciendo mi propia música, o sea, okay, como solista. Y ya fue cuando se atravesó la pandemia, entonces pues tuve que dejar también todo en stand-by y ahorita estoy queriendo otra vez retomar. Okay. Entonces, para darme a conocer, pues dije, esta es una oportunidad para foguearme otra vez y estar activa. Ok. Este estudio que hiciste aquí en la Universidad de Sonora, bueno, aparte de lo que la actuación, ¿también incluía el canto? ¿O ya viene lo de la cantada, viene ya natural tuyo? Pues yo desde chiquita, ajá, me dieron el don, ¿no? Sí, ok. Y pues lo perfeccioné un poco más, me ayudó mucho la carrera porque ahí pues sí te daban clases de vocalización, de proyección, entonces me enfoqué un poquito más en lo que es comedia musical. Okay. Entonces el amor por el rock sí lo traigo pues, de influencias desde chiquita. Tengo 5 hermanos hombres, okay, entonces era siempre estar oyendo punk rock y mis papás también fans del rock, de los Beatles y así, entonces como que yo crecí con esa música. Okay. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta el rock. ¿El rock? Sí. ¿Una banda en especial? ¿Solista? Bueno, ¿cuál es ahí tu Yo soy top? fan de los Beatles. Okay. Pero un poquito más para acá, Radiohead me gusta mucho, okay. Pink Floyd. Okay. ¿Qué más? Pues de antes también me gustan los Doors. Muy clásica. Portishead también, es como Andale. Una cosita ahí. Órale. Muy bien. Oye, pues bueno, ahorita vamos a seguir platicando, vamos a poner otros dos temas. Ahorita regresamos contigo, Lucy, y seguimos en la plática. Pero de todas maneras, para la gente que nos está escuchando en los FM, si quieren ustedes también seguir en la plática, seguir aquí en el Minitote, pues estamos también en nuestra fanpage en Facebook y vamos a seguir nosotros platicando. Vámonos con Woda Woda. Esta es una banda de hard rock e indie rock. Ellos son italianos. Ahorita me traje algunas bandas italianas porque los promotores que me estuvieron mandando, pues me mandaron muchas bandas de allá muy interesantes. Esta banda se formó el 2015 en Alessandria, en Piamonte. Pues entonces ellos, esta es una banda muy interesante, que el nombre del grupo, de Woda Woda o de Woda, lo sacaron de una canción que ahorita me acordé, Johnny Cash, del Rola 92, ¿te acuerdas que vino Lit Fever? Bueno, Lit Fever, que era una banda italiana, uno de los temas se llamaba Woda Woda. De ahí, de ellos, Lit Fever, esta banda agarró el nombre, pues, ¿no? De ahí se llama Woda Woda. Y aquí lo que me llamó la atención de esta banda es que ellos cantan en italiano. Entonces, vamos a escuchar. Hemos puesto en otras emisiones, bandas. De diferentes géneros de rock y de metal, pero cantan en inglés. En este caso, pues vamos a escuchar cómo se escucha un hard rock o un indie rock, pero cantado en italiano. Así que vámonos con Woda Woda. Hay Viali del Inferno. No sé si lo pronuncié bien. Vámonos, ahorita venimos. Guardandosi allo specchio, vedere quel riflesso, vedere solo un vecchio, aprire le tue mani, racchiuse nel tuo pugno, capire che la vita non è solo un bel sogno, sei solo in quel girone, sei senza un punto fermo, capisci in un istante di essere all'inferno. Sei solo e dai freddo, ma non è il bianco inferno, cammini sopra i viali rossi, sui viali dell'inferno. L'eterno tuo futuro è figlio del passato, hai l'anima dannata, non senti più il dolore, cammini per i viali, sapendo di essere cieco, ti preghi e poi aspetti qualcosa che non c'è, ti senti quegli sguardi che accendono un silenzio, capisci che l'inferno è tutto intorno a te, cammini a testa alta e non puoi più voltarti, comprendi che il demonio è l'unico a guardarti. Sei solo ed hai freddo, ma non è bianco inferno, cammini sopra i viali rossi, sui viali dell'inferno. La senti, ti bruci, la chiari, la cerchi, la pace che non c'è, la pace che non c'è. La pace che non c'è. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar otra banda italiana, Walls of Babylon, las paredes de Babilonia, Once Again. Esta es una banda también de, como ya les comento, allá de Italia, de power metal sinfónico progresivo. Así se definen ellos. Ellos se formaron en el 2012 y este proyecto nació por iniciativa de los guitarristas Francesco Pellegrini y Fabiano Pietrini, que buscan pues esta fusión del power metal con la música progresiva y sinfónica. Bueno, ya ahí está, ¿no? Es lo que traemos ahorita. Y aparte, Woda, también esa banda de hard rock italiana. Ellos cantan italiano, los acabamos de terminar de escuchar, de Walls of Babylon. Ellos cantan en inglés. Bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos platicando aquí con Lucy Bock. ¿Por qué Lucy Bock? ¿Tiene alguna referencia o algo? Pues mi familia, lo adopté de mi bisabuela, porque son mitad alemán, mitad mexicano y así, entonces se apellidaban Bulbock. Okay. Entonces se me hizo pegajoso a adaptar el Bock como nombre artístico, pues. Okay. Pero soy Lucía Salazar. Ok, muy bien. Oye, Lucía, bueno, entonces ahora ya que conocimos un poquito de ti y sobre todo pues de este tributo que vas a hacer de esta cantante canadiense, Avril Lavigne. Platícame un poquito, ¿dónde va a ser? ¿Qué fecha? ¿Cuál es el costo de boleto? ¿Horarios y todo? A ver, detalles. Ok. Va a ser el viernes 19 de junio. Siguiente semana, el próximo, este viernes al otro. O sea, hoy. Uh-huh. A las 9 de la noche se abren puertas. Okay. Va a abrir vinil como a las 9 y media de la noche. Uh-huh. Terminando ellos, estamos nosotros. Okay. En London Pub, en el venue, en la parte de arriba. Uh-huh. Boleto está en 250 en la Cueva del Caníbal y en London Pub, tal cual. Y el día del evento, en 300. Ahí en London Pub. Oh. Y digitales por Eventbrite. Ahí ponen tributo a Avril Lavigne, Hermosillo, y ahí les va a salir que lo compren por en línea. Ok. Uh-huh. Ahí en línea lo puedes comprar en 250. Le cobran una comisión, creo que. Sí, por el servicio. Ajá, pues. Por el servicio. Ok. Uh-huh. Entonces, pero ahí la preventa es en la Cueva del Caníbal, ahí el hoyo ahí del buen Douglas Navarro, ahí en el centro de la ciudad, así que no hay pierde, pues ahí en el centro, entonces ahí pueden ir a comprar aquí el boleto. Entonces, Avril Lavigne, tú este tributo, y pues en este caso va a estar vinil abriendo, teloneándote, ¿no? En el evento. Sí. ¿Esta es la primera vez que vas a hacer algo así? Sí, es la primera vez. He estado en bandas de covers desde que me regresé de Ciudad de México. Okay. Pero así yo armar a los músicos, buscarlos, convocarlos y tener la idea, así que es la primera vez. Ok. Entonces, es mi bebé. Y en este caso a mí se pone interesante, ¿no? ¿Te fue complicado, o sea, juntar este equipo, pues, ¿no? Sobre todo para decir, oye, quiero que me acompañe, voy a hacer un tributo de Avril Lavigne. Si no se te queda. Exacto, sí. Sí batallé, la verdad sí batallé, pero pues encontré al equipo ideal. O sea, ya Arturo Clark, que es el bajista, es súper mega fan, más fan que yo creo. Así. ¿Qué? Entonces, ¿y él te ayudó a jalar a los demás? Pues no en realidad, pero Hazel tiene como muchos conocidos también. No, pues. Y fue de que, ay, bueno, él como que también me dijo, ah, pues le puedes hablar a este. Y ya. Entonces él como que sí me ayudó un poquito con la gente, ¿no? De convocar, ah, pues buscar a esta persona. Entonces, pues sí, ya me dio la tarea de buscarlos, les dije cómo estaba la onda del proyecto, pues se animaban a entrarle. Y pues sí aceptaron. Y pues sí hubo así, a lo mejor es. Ah, es que a mí a lo mejor no me encanta o nomás conozco dos canciones, pero pues me gusta el punk, ¿no? Bueno, vamos a darle. Y ya conforme pasó el tiempo y conociendo las canciones, ah, están bien padres, no había escuchado esta, ah, me gusta esta, y ya, o sea, como que se enamoraron del proyecto. ¿Qué tanto tiempo te llevó preparar todo el set con ellos? Ahorita que me está diciendo que, bueno, no conocían los músicos, bueno, me hice una canción, dos canciones, pero preparar todo el set con ellos, ¿qué tanto tiempo te llevó en los ensayos armar todo esto? Pues desde enero, estamos ensayando desde enero, okay. Pero un poquito intermitente porque pues a lo mejor uno se iba de viaje, no coincidíamos, entonces como que me atrasó un poquito. Y luego tuve la fortuna de encontrar o sea, tenía un bataco que pues no pudo y luego otro bataco que no pudo, entonces sí como que ¡ah! Y de hecho iba a estrenar antes, en abril, pero okay. Por lo mismo de que ya no pudieron continuar los bateristas, tuve que pues cambiar la fecha para junio. Entonces okay. Pues ya fue cuando se armó bien bien el equipo, amarramos y ahí vamos con todo. Ok. ¿Qué esperas ahorita? Está bueno el reto, ¿no? Sobre todo, bueno, sí. Aquí obviamente que el otro día estaba platicando con Emilio Ramos. Emilio Ramos es uno de los encargados allá de piratitaradio.com, es una radio que está allá en Guaymas, ellos más enfocados en el punk, son bien punkosos ahí, sobre todo en la escena, y platicaba la otra vez con él, y él me decía que allá en la escena, ¿cómo está? No, pues a veces está muy flojo con los eventos, etcétera, guagua, pero lo que me está yendo bien, ¿sabes? Con la radio, con los eventos, es cuando hago eventos de tributo, va la gente. Entonces ahí lo que me ahí donde me recupero, pues, ¿no? Entonces, bueno, qué raza, ¿no? Entonces ahí, en este caso, en este tributo que vas a hacer a Avril Lavigne, ¿qué expectativas tienes, pues? ¿Cómo, o has sentido al menos, cómo has sentido comentarios que has recibido? Oye, está suave, está interesante, si voy a ir, me llama la atención, o qué hueva, ¿no? Sí, pues la verdad. Sí, o sea, en redes sobre todo, pues porque le he metido la publicidad ahí en redes. Uh-huh. Se ha comunicado, gente me ha mandado mensajes pues de Ciudad de México, por ejemplo, de Guatemala. Me han escrito, me han escrito de cuándo vienen para acá. Y yo, espérame tantito, déjame ver cómo me va en el London. Y con mucho gusto yo me busco ver las maneras, los recursos o patrocinios para llevar el proyecto a otro lado. Entonces sí, la expectativa sí es, pues... Yo espero que se llene, pero que realmente se interesen por conocer las nuevas generaciones esta música. Pues. Okay. Porque por igual que yo, por nostalgia, muchos conocidos de mi edad, si es, ah, sí voy a ir, ah, sí la conozco. O amigos así de, ah, sí, pues para apoyarte voy a ir. Entonces, yo espero que los que no son amigos o los que no conocen su música, con todo el lo que he estado subiendo a redes, uh-huh, les llame la atención y quieran conocer, ¿no? De abril. Okay. Entonces, eso espero que funcione para eso. Muy bien. Sí. Está bueno. Bueno, sí, pues vamos a otro bloque con otro rato. Ahorita seguimos platicando. Sí. Vámonos hasta Tempe, en Arizona. Aquí cerquita, son vecinos. Esto me lo mandó un promotor amigo que tenemos allá en Finlandia, se llama Ishet and Art Promotion, y uno de los encargados de ahí, esta agencia, se llama Iro Kinula. Bueno, él me manda por lo regular algunas bandas interesantes de su catálogo a través del correo de estación rocksonora@gmail.com, y me mandó esta que se llama Nito. Ellos son de Arizona, ¿sí? Entonces dije, pues qué raro, de Finlandia, pero así se manejan. Bueno, de Polonia, ahorita vamos a poner de Polonia, me están mandando cosas también de por este lado, ¿no? El caso está en que me puse en contacto con ellos, estuve platicando, muy, muy, muy, muy, muy animado los chavos. Me dice que para el 8 de julio se van de gira a Filipinas, y se van a estar allá y van a terminar en Yakarta. Allá todo el mes de julio van a andar de gira. ahí desde Arizona hasta allá. Y bueno, me puse en contacto con ellos, estuve platicando y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no mandas saludos a Estación Rock? Y bueno, ellos tocan una especie de fusión entre reggae de Bob Marley, no reggaetón, reggae rock, ¿no? Entonces ellos se formaron en el 2008 y bueno, me gustó lo que hicieron, esta fusión está muy agradable, me llamó la atención. Y bueno, aquí nos mandan saludos desde ya, desde Tempe en Arizona, y ahorita seguimos platicando. Vámonos con Nito, No Answers es el tema más reciente que acaban de lanzar en todas las plataformas. Hey, what's up? This is Andy from Nito, and you're listening to our new single, No Answers, on Estación Rock in Mexico. ¡Viva México! Flying. ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Green Wave, así se llama esta banda. Esta es una banda de Estados Unidos, de hard rock, como ustedes escucharon, de post-punk. Se formó en Los Ángeles, California, el 2022. Así es. Entonces, bueno, ahí está el tema más reciente que nos acaban de presentar. Esta es una banda que se formó tras la disolución de una banda que se llamaba Smash Fashion. Y el cantante de esa banda, Roger Daring, ¿sí?, concibió esta banda, pues no, durante una estancia en Londres, pues inspirado pues en el sonido de Motorhead, el ambiente de Clash y todo, y Killer Joke, por ejemplo, en algunas de esas bandas. Se trajo esas ideas ahí otra vez allá a Los Ángeles y montó esta banda con la que está de nueva cuenta en los escenarios. Green Wave, así se llama, pues bueno, ahí está. Para todos ustedes y anteriormente a Nito, esta banda de reggae rock. Ellos son de Tempe en Arizona y me estaban comentando que el próximo 8 de julio se van de gira a Filipinas. Van a estar tocando ahí en algunas fechas ahí en Filipinas y van a terminar en Yakarta en Indonesia, en su último, antes de regresar a Estados Unidos. Así que pues bien, pues de hecho hay algunas bandas de Arizona que han mandado material interesante por ahí. Esta me gustaría, en todo caso, se la voy a proponer al London Pop, ya que andan trayendo algunas cosas interesantes. Estas podrían ser muy suaves, ¿no? Y están aquí cerquita, tocan bien, están suaves, ¿verdad? El baterista de esta banda se le notan las plumas aztecas, ¿no?, en la cabeza. Entonces dije, bueno, este sí es paisano, dije, este es paisano. El nopal. Ahí se le ve el nopal, ¿no? Entonces, muy bien. Pues muy bien, Lucy. Entonces, recapitulando, vamos a... Es más, me traje un tema de lo que estamos, vamos a ir platicando, nos vamos a a fondear con un tema de Avril. Ah, no, este es, lo vas a tocar, vamos a escuchar un poquito. Entonces, este tema sí lo vas a tener en el repertorio. Sí, ahí se lo van a estar escuchando. Entonces, sí. Recapitulando, entonces, viernes 19, London Pop, a las 9 de la noche, se abren las puertas, pueden llegar antes, ahí pueden llegar antes más o menos como eso de las 6 de la tarde, al 2x1. Y van a estar listos. Entonces, va a estar entonces, van una banda que es la Vinil. Esta banda viene, ¿quién toca la parte de Héctor Almaguer, está en la guitarra, Aoki es la voz y también la otra guitarra, Hasel en la batería y Víctor en el bajo. Es que me suena el nombre, pero me acuerdo si los he escuchado por ahí. Y bueno, y va a estar pues este tributo a Avril Lavigne con Lucy Bock. Y los está. Músicos también, importante de decirles, porque si no me matan. Claro, no se suben. Si no, a ver, ¿quién te va a acompañar? Sin ellos no puede hacerlo. Va a estar Sosel, Carlos Valenzuela en la guitarra, el Fredo en la otra guitarra, el Arturo B. Clark en el bajo y Jesús Molina, el diamante en bruto, en la batería. Muy bien, entonces ahí está. Y nosotros bueno, me pasas el flyer que tengas ahorita, forma para nosotros ya tenemos darle promoción también en nuestras redes sociales. Y en la semana, pues vamos a hacer vamos a pensarle en alguna dinámica para regalar estas dos cortesías para los que estén interesados, pues en ir a asistir a este evento el próximo viernes. Aquí están dos boletos para que inviten a su pareja, ya sea hombre, mujer o bestia, entonces para que se vayan allá con ellos, pues con él o con ella, ¿no? Está. Pues muy bien, Lucy, muy bien. Entonces, vamos a nosotros a seguir con más música. Lucy, pues bienvenida, si te puedes, seguimos nosotros platicando. Ahorita vamos a entrar con las cábulas del Johnny Cash, que trae una cosa muy interesante. Que bueno, no es tan agresivo como con Avril Lavigne, es más light, ¿no? Pero ahorita entramos con ellos. Bueno, vámonos entonces ahorita a escuchar a Six Saints. Esta es una banda originaria de Polonia. Ellos son polacos y es interesante porque ellos definen su música como brutal glam. O sea, traen su estilo muy influenciado a lo que es el glam metal de los 80s, pero le quisieron meter más power, pues, ¿no? Del sonido, que ya sabes que las bandas de Polonia casi por lo regular son de metal extremo, pues, ¿no? Entonces, que salga una banda de hard rock o de glam rock, pues allá como está medio raro. Y ellos, bueno, dijeron, ok, seguimos nosotros, nos gusta el glam, pero pues le vamos a subir un poquito los decibeles. Y decidieron ellos formar una banda de brutal glam, brutal glam. Six Saints, entonces, de Cracovia, allá en Polonia. Es una banda que se formó en el 2020. Ellos son de producciones Pandemia, ¿sí? Entonces Pandemia Records. Y bueno, me puse en contacto con ellos también. Traen un performance muy interesante, muy suave. Y bueno, nos mandan saludos desde allá, desde Polonia. Y nos mandó el saludo en español. Fíjense, entonces tienen buena pronunciación. Así que saludos hasta Polonia. De seguro nos están viendo porque nos preguntaron la hora. Y estuve checando la diferencia de horario y son 9 horas. Tenemos 9 horas de diferencia. Entonces, allá en Polonia en estos momentos ya es sábado. Son las 6, casi las 7 de la mañana allá en Polonia en estos momentos. Vámonos con Six Saints, con Out of the Night, con este saludo que nos mandan desde allá. Hola amigos de Estación Rock, por aquí Scalor de la banda Six Saints, mandándolos un saludo con mucho cariño desde Polonia. Gracias por acompañaros siempre con el mejor rock. Under the eyelids, fear going deep, heaven lies. se sont greffées aux miennes comme des ronces asséchées. Cette nerveuse drogue qui commande juger arrache ma psyché. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Update, así se llama esta banda. Es una banda francesa, ¿sí?, de metal alternativo o metalcore, también como se le conoce. Ellos son de Grenoble, allá en Francia, pues, ¿no? Entonces es lo nuevo que están ahorita promocionando este tema. Es una banda, pues, que ellos se inspiran mucho, pues, en el rock alternativo de los años, pues, a principios de este siglo del 2000. Update, ahí esto nos los mandó, pues, una disquera francesa. Por ahí debo tener el dato, porque también hay que agradecerles también a ellos que nos comparten esta música, porque, pues, obviamente, pues, conocemos de nuevas bandas, de nuevas propuestas que están surgiendo en el mundo, y son cosas también muy interesantes. Maximum Effort, es esta promotora que está en Francia, que nos comparte regularmente música interesante. También en el caso de Jimmy Martin de Luxemburgo, Rock Promotion, ¿sí? También Six Sane nos los mandó ahí, Metal Devastation Promotion, ahí en Estados Unidos, Zach Moonshine. Y otras promociones como Walls of Babylon, WODA, ¿sí?, que hemos escuchado. Es una nueva promotora que nos acaba de anexar a sus correos, a sus contactos, que es Waniki Year Record. esta promotora nos está mandando, nos mandó un correo con varias bandas. Entonces nosotros ahí para este programa pues extrajimos cuatro de ellas. Ahorita escuchemos dos, ahorita más adelante vamos a escuchar otras dos. Y bueno, esto es parte de lo interesante de que el correo de Estación Rock se está rolando entre ellos, pues, ¿no? Entre todos sus promotores están diciendo, oye, ¿dónde puedo mandar esta música? Pues mándaselo a Estación Rock, ellos sí te programan, ellos sí ponen tu música, porque nosotros en contestación, pues en respuesta, nosotros siempre les mandamos un testigo, pues, ¿no? Entonces, el flyer que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, ellos también nosotros se los enviamos a ellos de vuelta en un correo, junto con los enlaces de las páginas de nuestras redes sociales y de nuestra radio, para que vean que nosotros existimos y tenemos, pues, que somos una realidad. Pues entonces, en base a eso, pues creo que nos hemos ganado una buena reputación de que pues cumplimos, ¿no?, con el propósito de este programa. Pues bueno, vámonos entonces a como dice mi estimado Arturo Delgado, que empiece la destrucción con las cábulas de el Johnny Cash. Las cábulas del Johnny Cash. Las cábulas del Johnny Cash. Muy bien, mi estimado Johnny Cash, a ver, ¿qué traes para ahora? ¿Qué traes ahí en el caldero? Bueno, pues yo soy Johnny Cash, el que todavía guarda los boletos de los conciertos que ya ni se alcanzan a leer, el que pasa más tiempo acomodando discos que su ropa en el closet, el que aprendió que algunos riffs son tan pesados que deberían pagarle predial al Toño. Esto es Las Cábulas de Johnny Cash, la sección favorita de la raza que todavía hace headbanging, aunque luego tenga que buscar la almohada ortopédica y el voltaje. Esta noche vamos a hablar de un género que nació antes del... que nació cuando el thrash metal se puso bien, bien mamado, le bajó la velocidad tantito y añadió guitarras y más bajo que las calificaciones de secundaria. Y descubrió que mover la cabeza también podía hacerse con ritmo. Vamos a hablar del group metal. A finales de los años 80, el thrash estaba viviendo uno de sus mejores momentos, ¿no? Pues con el Big Four gringo de Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax. Y pues el alemán, del otro lado, con Destruction, Creator, Tankard y Sodom. Pues ya habían puesto el mundo patas arriba a guitarrazos. Pero pues mientras muchas bandas competían en qué tocar más rápido, otros comenzaron en hacerlo un poquito más simple. Y en lugar de tocar más rápido, tocaban más pesado, empezaron a aparecer riffs más lentos, más machacantes y con mucho énfasis en el ritmo. Música diseñada no tanto a correr en círculos como locos, sino para hacer una audiencia que moviera la cabeza al mismo tiempo, convirtiendo en cada concierto en una reunión masiva de futuros pacientes del quiropráctico. Aquí es donde aparece pues las grandes discusiones del metal, ¿no? ¿Quién inventó el group metal, ¿no? Pues si le preguntas, mucha gente te va a decir que Pantera. Uh-huh. Pero pues los más clavados te van a decir, no, ni madre, compa, estaba antes Exodus. Los ultra true. Y la verdad, pues ambos tienen argumentos bastante sólidos. Exodus surge en Nueva Orleans a mediados de 1990 y lanzan Slaughter in the Vatican, un disco agresivo, pesado y lleno de riffs sincopados que muchos consideran las semillas más importantes del group metal. La mala suerte fue pues que ellos estaban construyendo el camino y pues otros llegaron y pues obtuvieron los reflectores. Mientras tanto, Exodus pues sigue siendo una especie de héroe de culto. Es una de las bandas que muchos músicos respetan profundamente, aunque nunca alcanzaran la fama masiva como otros contemporáneos. Durante décadas hubo fanáticos peleándose, ¿no?, en revistas, en foros y ahora en las redes sociales, pues para ver quién llegó primero al group metal. Es una discusión tan intensa como la de qué fue primero, el huevo o la gallina, nomás que ahora con riffs crujientes y chalecos de mezclilla con parches. Así pues que vamos a escuchar primero una de las bandas que ayudó a poner los cimientos en todo este movimiento. Súbanle el volumen y apúntenle la bocina a su vecina que le gusta Luis Miguel para que se prepare a una descarga de riffs aplastantes. Nos vamos con Ex Order y la brutal Slaughter in the Vatican. Oh, glory and honor is yours, Almighty Father, forever and we'll be right back. Ahí están las cábulas de Johnny Cash escuchando a Exorder. Ahí andan todavía funcionando, pero obviamente pues le falta esa proyección. Como esas, como ahorita comentamos con lo de Testament, pues no, dice, oye, todo el mundo dice, es que Testament debería estar junto con los Big Four, pues no, pero realmente el Big Four se basa en la cantidad de dinero que te dejan, pues no, entonces esas bandas, pues te dejan a los promotores, o sea, sabes que es un éxito donde los vayas a poner, pues no, vas a vender todos los boletos, pues no, entonces pues así es. Testament no te garantiza eso, pero hay otras bandas, por ejemplo, Anvil, estos canadienses, han sacado un buen de discos, buen material, pero nadie los conoce, pues. Están ahí, están, entonces se exorden ahí, o igual sí. el ¿cómo se llama la banda de este amigo, el que se hizo muy famoso el año pasado con el meme de que está todo asustado? Entonces también nadie lo conocía, hasta el meme, sí, por el meme. Y entonces ya cuando se presentó por vamos a ir a ver a la banda, qué chingona, sí. Se oye, ¿no? Está toda y mal. Es el del meme. Y es por el meme, pues. Sí. Okay. A ver. Bueno, acabamos de escuchar a Exorder, una banda pues que para muchos ayudó a definir el sonido que después conoceríamos como groove metal. Pero sí, Exorder ayudó a construir el motor, una banda que tomó esa máquina, le puso turbo al cargador y la aventó a toda velocidad contra la cultura popular. Pues esa fue Pantera. Porque ese mismo año Pantera lanzó Cowboys from Hell. Y años después llegaría el Vulgar Display of Power, uno de los discos más influyentes en toda la historia del metal pesado. Y pues ahí fue donde pues el género explotó en todos lados, ¿no? El Headbangers del MTV pues nos llevó a comprar el cassette del Cowboys from Hell. Mandamos al otro lado a comprarlos ahí en la Musicland. Los riffs de Darrell parecían hechos con una excavadora, con una distorsión muy muy característica. Phil Anselmo con su voz en su mejor época. Rex Brown y Vinnie Paul amarraron una sección rítmica tan pesada que cada riff cala como un costal de cemento desde un tercer piso. Lo curioso es que Pantera empezó como una banda de glam metal muy X, por cierto. Y sí, esos mismos tipos que parecían salidos de una pelea de un taller mecánico. Antes tocaban con el cabello esponjado, pantalones ajustados y tres botes de Aquanet en la greña. Esos fueron los responsables del agujero de ozono en aquellos tiempos. La transformación pues fue tan radical que parece que estamos hablando de bandas distintas. La realidad es que fueron fundamentales. Exorder ayudó a definir el sonido y Pantera lo llevó a millones de personas. Y gracias a ellos pues vinieron bandas como Machine Head, como Lamb of God, como Devil Driver y pues muchas otras que mantuvieron vivo ese sonido pesado, rítmico y demoledor. Así que ahora vamos a escuchar una de las canciones que ayudó a convertir el groove metal en una fuerza imparable. Desde el disco del Vulgar Display of Power de Pantera, pues vamos a oír a Walk. Entonces súbale al volumen y ahora apóntenle la bocina a la vecina que tuvo corridos tumbados toda la tarde para que la descarga de riff a pastantes le alinee el caracol del oído. Y aparte que repitas la portada. Y el B. Y pues estas fueron las cábulas de Johnny Cash. Ya saben, síganme en TikTok. Ahí me encuentran como Juan Pablo Feria o Johnny Cash, así como se oye. Pues para más reseñas eclécticas, historias raras de metal y datos inútiles que algún día te podrán salvar la vida en una peda metalera. Yo soy Johnny Cash y recuerden que si el cuello no duele el día siguiente, probablemente no era groove metal. Así es. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar un tema de esos que son ya clásicos. Clásico, o sea, clásicos. Clásicos. O sea, no puedes despegar Pantera sin decir Walk. No hay de otras. O sea, esos temas que ya no, y de los 90, yo creo que para Pantera, pues fue lo poco que, si te acuerdas, que porque fue el boom del grunge. Del grunge, pues. Entonces, creo que son de los pocos que lograron ahí mantener. Sí, la presencia, pues, ¿no? La presencia del rock de verdad, sin menospreciar el grunge, ¿no? Pues, o sea, sí tuvieron sus exponentes, ¿no? Está todo el mundo Nirvana y todo eso, ¿no? Yo le pongo así mis dudas a Nirvana, ¿no? Fue buena banda, ¿no? En su momento, ¿no? Pero creo que lo que ha hecho después de Nirvana Dave Grohl, por ejemplo, se me hace mucho más interesante que lo que estaba haciendo con Nirvana, ¿no? Entonces, pero pues, bueno, allá se unen, ¿no? Entonces, pero aquí a lo que voy es que el grunge, sí, yo lo considero que sí fue una moda, pues, ¿no? Porque realmente duró bien poquito, pues, ¿no? Pues, hasta en los 90s y... Es que era algo necesario porque sí está muy viciado ya el... Se fue demasiado, ya empezó a fresarse demasiado el glam, o sea, como que el glam ya estaba en el empty. Bueno, es que siempre, en ese tiempo todavía era muchos, los jóvenes ahorita no lo entienden, pero pues antes el que mandaba era el MTV, entonces pues, como que se quedaron ahí y pues se fue como degenerando las banditas de, sí. De ese tipo, pues ya estaba, entonces llegaron estos vatos y cambiaron todo y pues los moros, bueno, y ahí pues fue la... Sí, ahí sí tienes razón en el sentido, o sea, MTV sí influyó pues mucho, ¿no? Sí, entonces, prácticamente en la tendencia, pues, ¿no? Y fue todo el movimiento de Seattle, porque por ejemplo, muchos hablan de yo en un principio yo decía, pinches vatos, lo único que agarraron a Alice in Chains y lo metieron a huevo en el grunge. Y no, pues realmente el grunge es si te fijas, por ejemplo, la propuesta de Nirvana, la de Pearl Jam, la de Soundgarden y la de Alice in Chains, no tienen mucho en parecido, ¿no? Algunos se van más para el metal, o sea, Alice in Chains va un poquito más para el metal, pero todos vienen aquí, el grunge, como que dices, ¿cómo es que es como el tequila, no? Un producto de origen. Producto de origen. ¿Por qué? Pues porque son de Seattle, y las letras en sí, todas eran bien depresivas, ¿sí? Pues, y si te vas a cómo vivían en Seattle, puede ser una ciudad que siempre hace un chingo de frío, que siempre está lloviendo. Está lloviendo. Que siempre, creo que si querías hacer algo, o era hacer una banda de rock, o no había nada otra cosa que, o sea, bueno, una de las cosas que tenías que hacer una banda de rock porque tenías que estar adentro, ¿no? Entonces, por eso, y pues esa depresión, o sea, esa frustración de no salir y todo eso, pues es por eso el grunge. Y por ejemplo, también era gente pobre, que usaban mucho las camisas de leñador, ¿no? Que ahora pues lo agarramos, ¿no? Del hijo del otro, lo agarramos de moda, ¿no? Pero pues, o sea, allá era pues porque hace un pinche frío la chingada, ¿no? Y siempre está lloviendo, pues, ajá. Y está nublado, o sea, todo eso, el día gris, pues, exactamente, o sea, y los shorts con mallas y todo, pues por el pinche frío eso que hacía. Pues no era vamos a hacer una boda, ¿no? Sino al revés, o sea, ellos se vestían así, pues todo el mundo se puso, y botas, ¿no? Y todas botas, y botas. Y shorts y con mayas, ¿no? Pero era por el pinche frío eso que hacía. Y aquí andan en mayas aquí en agosto, ¿no? Sí. Hermosillo en agosto. O sea, andar en botas con chamarra y con gorro en agosto, no, en Hermosillo, sí. A 47 grados centígrados, hijo de su chico. Sí, me acuerdo dos, tres que traigan gorro ahí en las tocadas, ¿no? En los 90s. Muy Beastie Boy. Muy bien, vámonos entonces a nuestra segunda parte, siempre al rock y al metal en español. Vámonos con esta banda que se llama Boom. Esto es una banda española que realmente es una banda que sería internacional, ¿no? Porque realmente hay dos integrantes, ¿no? En este caso, Jimmy, que es originario de Inglaterra, y Todd, que es originario de Estados Unidos, Ellos radicados allá en España, pues decidieron hacer una banda y bueno, se acoplaron con dos músicos españoles para hacer este proyecto. Ellos cantan en inglés, ¿no? Y su fusión está entre volviendo al grunge, volviendo al punk, volviendo al hard rock. Entonces hacen una mezcolanza entre lo que trae el gringo, lo que trae el inglés y más lo que traen los españoles. Entonces entre ellos cuatro pues metieron todos estos gustos musicales a una licuadora y salió esta banda que se llama Boom. Esto nos mandó Demons Records, es una disquera allá en España, y con ellos abrimos la segunda parte de este programa. Vámonos, está suave, Revolution Coming. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Revolution! Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Sí, pues no sé. Bueno, ahorita le pregunté al Juanón de los peores, a ver qué me dice. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Mala Reina. Esta banda me la mandó Susana Galarza, es una promotora argentina que a veces me manda cosas, no a veces, siempre me manda cosas muy interesantes. Bueno, en este caso me mandó a esta banda que se llama Mala Reina. Es una banda argentina de nu metal o metal alternativo que se formó en el 2007 en San Andrés de Giles, ahí provincia de Buenos Aires. Aquí lo interesante es que el cantante de esta banda, que es Nico Vicente, traía este proyecto, pero lo dejó en stand-by, lo dejó ahí guardado, porque se juntó con el proyecto de Gustavo Rowek. Gustavo Rowek era el que fue baterista de Rata Blanca en sus inicios y anteriormente estuvo tocando con B8, una de las bandas también muy míticas allá en Argentina, y con la banda que se llama Rowek, ¿no? Entonces ya después de su paso por esta banda dijo: ok, tengo este proyecto ahí guardado, lo voy a sacar y lo voy a empezar a desarrollar. Entonces de ahí bueno, ya cobró vida lo que ahora conocemos como Mala Reina, que es el tema, que es la banda que acabamos de terminar de escuchar de este proyecto de Nico Vicente. Y bueno, nos los compartió Susana Galarza, Susi Galarza, promotora que tenemos amiga allá en Argentina. Kaboom se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar y es lo más reciente que acaban de publicar en todas las plataformas, ya la pueden localizar. Mala Reina se llama este tema. Ahorita estamos checando porque... ¿Ya fue? Sí. Ah, entonces ya me perdí. Bueno, lo que pasa es que Lalo, el cantante de Doctor Green, me pasó un flyer y se veía suave, ¿no? Tocaba un cosa por ahí que iban a hacer en un pinche hoyo funky, peor que un hoyo funky por allá. Y entonces dije, bueno, nos damos la vuelta el día de mañana. Pues dije, pues sí. Pero resulta que, pues, parece que ya la fecha ya caducó. No sé por qué me lo mandó atrasado. Según yo, me lo mandó esta semana. Pero bueno, estaba solo el cartel, pues, ¿no? Desmadrozón, pues, ¿no? Está bien puncoso. Y bueno, en ese hoyo, pues, quedaba exactamente ad hoc, ¿no? Entonces, pues, bueno, ni modo. Ahí estamos. Vamos entonces con más música, pues mañana vamos a tener que buscar otro frente de batalla, a ver qué nos encontramos por allá. Pues vámonos con Sick of Emptiness. Esta es una banda interesante, fíjate que me lo mandaron también, que lo que estaba leyendo allá es una de las bandas que tiene más presencia, más reconocidas en Costa Rica. Saludos por allá en Costa Rica, ahí nos estamos escuchando los jueves en Conexión Radio CR allá .com. Esta es una banda de death metal melódico que se fundó en San José el 2005 y bueno, ahí está teniendo pues mucha presencia, no solamente ahí en Costa Rica sino también a nivel internacional. Y bueno, me puse en contacto con ellos y bueno, nos mandaron pues saludos desde allá, desde Costa Rica. La verdad es que tiene muy buenas hechuras esta banda, así que vámonos con ellos. Saludos desde allá, desde Costa Rica. Eduardo por acá, vocalista de Side of Emptiness de Costa Rica. Queremos enviarle un gran saludo a todos los seguidores de Estación Rock y a Claudio. Un abrazo enorme desde acá, Costa Rica, Centroamérica, a toda la gente linda de México. Vamos a presentarles este cover, nuestra versión de un himno del New Metal. Esto es Break Stuff, Side of Emptiness, nuestra versión de Limp Bizkit. Abrazo a todos. Pura vida. Chao. It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify. Repeat so what's ghetto. No human contact, and you interact. Your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. Take it matter quick, let it shit slip. Or you believe me with a fat lip. It's all about that he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with a blood stain. Turn around of a maniac, you better wash your back. Cause I'm fucking up your program. And you just stuck up, you just locked up. Nothing like to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about that he said, she said bullshit. I think you better quit, let it shit slip. Or you believe me with a fat lip. It's all about that he said, she said bullshit. I think you better quit, talking that shit, punk. So come on, get it. I feel like shit. My suggestion is to keep your distance. Cause right now I'm dangerous. We all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers who want to step up, step up. I hope you know I'm begging chainsaw. Let's get your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. A fucking chainsaw. Let's get your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. A fucking chainsaw. Let's get your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break your fucking face tonight. Game is not to break. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, acabamos de terminar de escuchar Indio, así se llama, Indiosincrasia, no Idiosincrasia, Indiosincrasia. Es el tema más reciente que nos acaba de mandar esta banda colombiana que, claro que es colombiana porque por el nombre podría ser una banda mexicana, se llama Narcocracia. Entonces, así se llama la banda colombiana, Narcocracia. Saludos a toda la raza que nos escucha allá en Colombia a través de El Retorno Rock. Ahí saludos a Kelly. Y bueno, pues bueno, en el caso de Narcocracia, pues es una banda de grupo metal también, metal alternativo y punk. Bueno, varían pues, ¿no? Ellos son de Bogotá y ellos pues definen, pues, o sea, bueno, no se define, sino que ellos viajan pues entre el thrash, el black, el industrial y muchos ritmos incluso colombianos por allá, ¿no? Su nombre, pues, usted ya lo vio, es una crítica directa a la realidad sociopolítica colombiana que también pudiera equipararse a lo que estamos viviendo ahorita aquí en México. Entonces, de ahí el nombre de la banda, Narcocracia. Pues creo que aquí, bueno, encajaría también otra, ellos si vinieran a presentarse aquí en México. ¿Quién va a tocar? Narcocracia, chetos, ¿no? No, desde tiempos inmemorables de estar la pestilencia cuando empezó allá en Bogotá, cuando estaba lo de Pablo Escobar, estos vatos estaban en. De hecho, este año, en noviembre, se despiden de los escenarios y van a hacer una tocada. Un concierto de despedida ahora en noviembre. ¿Pero quién? La Pestilencia, el PC, sí. Pestilencia. Un guitarrista salió y creo que fundó a Terciopelados, ¿no? Pero esa historia es muy interesante porque yo siempre lo del tapping. A mí me llegó un cassette de punk colombiano. De punk colombiano, bien. Y pues venían las rolas estas, ¿no? Pero pues no sabía de quiénes eran, ¿no? Entonces. Ya que hubo internet, así medio me acordaba de letras, buscando lo bajaba de Lares ahí. Sí. No, es que, no, 50,000 virus. No, es que ni siquiera eso, pues, o sea, ni siquiera sabía que se llamaba La Pestilencia. Era una banda que decía, que hablaban de sicarios o de la guerra mundial y cosas así. Entonces, para partecitas de la letra, buscando en ni siquiera Google había, yo creo, en Altavista y cosas de eso. Okay. Descubrí que se llamaban La Pestilencia. Y estos datos estuvieron muy activos en ese, pues que era bien peligroso, ¿no? Andar cantando de eso, imagínate. Hay una entrevista que tenemos ahí en el canal de YouTube, que ya la tengo que empezar a mover ahí con entrevistas. Hay una banda que se llama Tenebrarum, allá tocan ellos black metal, death metal. El creador de esta banda, ahorita no recuerdo el nombre, se me va el nombre, pero él es músico profesional de concierto. De hecho, él es parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Él es violinista profesional de ahí, de conservatorio y toda la cosa, pero le encanta el desmadre. Entonces hizo una banda esta que se llama Tenebrarum. Y cuando tú la escuchas, luego te la voy a pasar, te voy a conseguir una emoción casual. Él usa el violín como si fuera la guitarra. O sea, la distorsiona de tal manera que cuando tú estás escuchando la banda, dices, qué chingón la guitarra. No, es el violín. Es el violín. Entonces, pero yo estuve platicando con él en una entrevista y toqué el tema, precisamente porque le tocó vivir esa época, pues, ¿no? De Pablo Escobar en todo su apogeo. Y él me comentaba que salir a la calle en Bogotá o en otras partes de Colombia, pues era no saber si ibas a regresar a tu casa, sí, pues, ¿no? Sí, sí. Porque él me decía, yo tuve amigos que ya no volví a ver, salía en la mañana a trabajar y cuando menos pensaba, pum, tronaba un coche bomba y pop, ahí les tocaba la mala suerte que ahí iban pasando, pues. Y pues les tocó el chingazo y ahí quedaron, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me tocó perderme, hijo. A mí me tocó perder amigos también en eso. Que oía que tronaba un coche bomba por allá y al rato, oye, si este, pues ya no llegó y pues era una de las víctimas, ¿no? Entonces era muy riesgoso andar en la calle, me dice. Los otros sicarios que andaban en moto también, no sabías, veías una moto con otros dos vatos y no sabías si eran buenos, si eran malos o algo, y entonces tira ya, o sea, agáchate, ¿no? Entonces estuvo platicando mucho de eso y sí, ¿no? Esto dice que fue una época muy pesada para Colombia en esos tiempos. Empezamos a hablar de música y también eso que estás tocando ahorita de esta banda de Pestilencia. Salió el tema del black metal, pues, ¿no? Del famoso ultra metal que hemos tocado por ahí, que parece ser que ahí en Colombia fue donde Barbie, Kernes y todo eso, o sea, se nutrieron para hacer lo que es ahora el black metal noruego, ¿no? Parece que de ahí agarraron la influencia del famoso ultra metal de principios de los 80 de Colombia. Me estaba comentando que estaba haciendo un libro precisamente para recopilar toda esa historia del rock ahí en Colombia. Entonces dije, está bueno, cuando lo termines, pues échalo para acá, a ver qué onda, ¿no? Ver, no sé si ya lo terminé, pero sería interesante ver esas cosas que no conocemos. Exactamente. Pues ahí está Narcocracia, que un nombre muy, pues, a la moda. A la moda. Esta es una banda colombiana, pero si dicen que es mexicana, pues se va a entender perfectamente, ¿no? Entonces, le vamos a creer. Vámonos entonces con el siguiente tema. Es una banda de Sao Paulo, Brasil. Nos lo mandó Johnny. Este no es Johnny Cash, es Johnny Zeta, así se llama este promotor que vive ahí en Sao Paulo, es brasileño. Y esta es una banda de thrash heavy metal, Valvera. Ahí está. Y bueno, nos va a presentar aquí lo más reciente, pues, ¿no?, que acaban de lanzar en plataforma, Unleashed Fury. Estos son Valvera de Brasil. Me gustaron estos vatos, cómo se oyen. Valvera, Unleashed Fury. Esta es una banda de allá de Brasil, de Sao Paulo, Brasil. Valvera, así que si les gusta el desmadre, creo que está bueno, está recomendable. Bueno, ya estamos sobre la tercera y última parte de este programa y nos quedan cosas muy interesantes. Y esto que van a escuchar a continuación, a mí se me hizo súper interesante y platiqué con ellos, porque aquí hay una banda de rock de la etnia Seri, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre en Seri, ¿no? Y pues muy famosos, de hecho ya los hemos programado por acá. Bueno, el caso está en que Jamak Hassin, creo que algo así, bueno, no sé cómo se pronuncia, creo que lo estoy pronunciando mal. El caso está en que esta banda me la mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Me manda cosas muy interesantes, siempre me está mandando por lo menos 10, 15 proyectos diferentes, que bandas. Entonces es estar escuchando música, pero me encontré con ellos. Se llama Project BC o Proyecto BC. Esta es una banda. Para empezar, aquí lo interesante de ellos, de heavy metal, es que ellos son sus raíces. Ellos son de Albuquerque, Nuevo México. ¿Sí? Entonces, sus raíces son del pueblo navajo, de la nación navajo. Yo les pregunté, oye, ¿tienen ustedes alguna ascendencia? Me dijo, sí, somos navajos. Me dice, venimos de esa etnia, de ese pueblo indígena, ¿no? Originario, ¿no? De Estados Unidos. Ok, entonces ellos se definen como native metal, ¿no? O metal nativo, pues, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Aquí en Sonora pues, también tenemos una banda de rock también de una etnia, pues ahí son los Eris. Y también tocan, cantan en su idioma. Y me dijo, nosotros cantamos en inglés. A veces cantamos en nuestro idioma también, ¿no? De hecho, dicen que hay un circuito de escena underground ahí en Estados Unidos que se conoce como Res Metal, que se llama Metal de las Reservas Indígenas de los Estados Unidos. Entonces debe haber, pues digo, lo más comercial que yo recuerdo así de bandas de pueblos originarios de Estados Unidos era Blackfoot. No sé si se escuchó a Blackfoot, que del sur de la Florida, por ahí, que ellos eran originarios de una ¿cómo se llama? De un pueblo indígena que se llama Los Pies Negros o Black, de ahí salió el nombre, bueno, del Blackfoot. Entonces, que era lo más comercial, ¿no? Por así decirlo, conocido, ¿no? Que salieron de estas etnias, pues, ¿no? De pueblos originarios ahí de Estados Unidos. Por cierto, muy buena banda Blackfoot, la verdad, ¿no? Si no la han escuchado, búsquenla. Blackfoot, heavy metal, muy fregón. Bueno, el caso está en que este Project BC, ellos son precisamente estos jóvenes, tienen este origen, pues, ¿no? De estos pueblos originarios de la nación navajo allá en Nuevo México. Y pues bueno, vamos a escucharlos, heavy metal indígena o native metal, como ellos le dicen. Vamos a escuchar, a ver qué tal les parece. A mí me llamó mucho la atención, por eso me las traje por el tren. Una cantante femenina que también ahí complementa, que también es lidera la voz, y estuve platicando con ella. Y bueno, nos mandó saludos pues de allá, desde Albuquerque, Nuevo México. Vamos a escuchar Good of Everything de Project BC. Hola, esta es la Fecha Real de Project BC. Aquí está nuestro sencillo, God of Everything. Estás escuchando Station. Trouble. Bien, seguimos aquí en Estación Rock en la tercera parte ya de este programa, el número 368. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Bang Out, así se llama esta banda. Ellos son también originarios de Italia, es una banda italiana de hard rock heavy metal que se formó en el 2010. La banda, pues bueno, está reconocida dentro del circuito europeo independiente, pues, ¿no? Y bueno, ahí está, incorporando influencias que del grunge hasta el heavy metal moderno. Esta banda de Bang Out, pues precisamente nos los mandó esta promotora que nos acaba de agregar a su lista de contactos, como ya les comenté en un principio, que se llama Waniki Year Records. Sí, también allá esa disquera allá en Italia, que ya nos empezó a mandar este material, su catálogo. Y bueno, aquí estamos nosotros pues dándole uso, pues, ¿no?, a ese material que nos está mandando. Nos agregó a su catálogo, de hecho nos mandó un correo previo y presentándose y saludándonos, y obviamente nos preguntó pues si era posible de que nos pudiera mandar su material para darle cabida en nuestro programa, en nuestra radio. Le dije pues adelante, le contesté y ya. Me mandó un correo con unas 10 bandas. Ahorita me traje a colación 5 de ellas, ahorita ya estamos escuchando la cuarta, y pues bueno, todas bandas italianas. Al principio, como ya les comenté, ahí presentamos una que cantan en italiano, en el programa original. Entonces, pues bien, interesante. Pues Bang Out, esta es una banda que la acabo de terminar de presentar. Bueno, vámonos entonces a continuar. Y para la gente que me está escuchando aquí en Hermosillo y que le gusta, sobre todo por las bandas locales de buena calidad, pues ahorita ahí estamos en contacto en nuestro chat de nuestra fanpage, Amon Ra, que es el guitarrista de Omnium Libitium, nos está mandando saludos y también nos está pasando pues la nota, ¿no? Precisamente Omnium Libitium está ahorita trabajando en lo que va a ser su tercer trabajo, su tercer álbum, así que próximamente pues vamos a tener noticias, material nuevo de Omnium Libitium, una muy buena banda, la verdad a mí me gusta mucho. Y pues bueno, aquí está Estación Rock listo para esperar el nuevo material de ellos. Y aparte, Amon Ra también está trabajando a la par en paralelo con otra banda que se llama Hell Queen, y me está comentando que ya están también trabajando, pues ya están a punto de grabar también lo que va a ser su primer álbum. Así que pues mucho trabajo para él como músico, y bueno, excelente noticias, así que va a haber material nuevo de Omnium Libitium y de Hell Queen próximamente. Así que pues bienvenidos, aquí estamos listos para promocionar el nuevo material de estas dos bandas de allá de Ciudad Obregón. Bueno, vámonos entonces con más música antes de que nos acabe el tiempo, y tenemos bastantes cosas interesantes. Distance of Thought se llama la banda que vamos a presentar a continuación. Es una banda de Estados Unidos que nos mandó Astral Heaven. También esa es otra promotora que nos acaba de agregar a su lista de contactos. También ahí interesante también lo que nos están mandando ellos. Ahorita aquí la voy a comentar. Es una banda de Estados Unidos de metal progresivo y power metal sinfónico. Ellos son originarios de Houston, Texas. Y bueno, vamos a escucharlos ahorita a continuación con el tema que se llama When I See You. Ahí vamos a estar en lo que tenemos a continuación, y después nos vamos otra vez a Italia con Castelnuovo Rancor, pero ahorita les platico de esto. Vamos a escucharlos a ver qué les parece. Thank you. Uf, bastante intensos. Castelnuovo Rancor, así se llama esta banda, Castelnuovo Rancor. Es una banda italiana de thrash y group metal. Ellos se formaron hace poco, recientemente, 2023. Tienen 3 años allá en Modena, en Italia. Y pues bueno, ahí está un sonido muy, muy, muy claramente influenciado en Pantera y Sepultura, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí interesante. Esta banda nos los mandó, como ya les comenté, esta disquera, esta promotora que está allá en Italia, que se llama Waniki Year Records. Ahí nos mandó, pues bueno, nos pidió, precisamente se presentó con nosotros, nos dijo que si nos podía mandar, pues no, ese material. Le dije, nosotros adelante, entre más material tenemos, mejor. Ahí ese es el problema que tenemos aquí en Estación Rock, de que tenemos tanto material que a veces es difícil, pues no, armar el programa. De hecho, el programa de la siguiente semana, ya este fin de semana, empiezo, pues no, a empezar a trabajar en ello, porque tengo que empezar a revisar todos los correos que me están llegando todos los días al correo de estacionrocksonora@gmail.com, que es un correo exclusivamente para bandas y promotores para que me manden su música. Y pues tengo que revisar, pues, todo, ¿no? Entonces, estar escuchando música y decidir, pues no, este sí, este no, esto lo dejamos para el siguiente programa. Entonces, ahí tengo que empezar a hacer todo eso ya a partir de este fin de semana, para poder armar, tener un programa, pues, bien organizado, viernes a viernes, semana tras semana. Si antes me preguntaban, cuando tenía todavía más tiempo, cuando estábamos haciendo este programa en Radio Sonora hace, pues, ya 40 años, que estaba estudiando, pues, en la escuela, y tenía un poquito más de tiempo libre, me decía, oye, ¿por qué no lo haces diario el programa? En aquel momento que tenía más tiempo libre, o sea, me hacía súper complicado, o sea, hacerlo diario. A mí se me decía que, o sea, hacerlo diario iba a ser muy improvisado, pues. Entonces, porque era investigar, trabajar, sentarse, escuchar los temas, acomodarlos, o sea, este sí, este no. Entonces, sí, lleva un proceso, pues, ¿no? Lleva un proceso. Entonces, hacerlo diario es complicado, pues, es complicado. Y no pude, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Entonces, aquí nos estamos limitando, pues, simplemente a estas 3 horas de semana, y trato de, pues, concentrarles lo mejor que nos llega diariamente a este correo. Como en este caso, la banda que vamos a escuchar a continuación se llama Undertakers. También es otra banda italiana de las más longevas, según nos lo estaban comentando. Se formó en 1991 dentro de la escena under de allá de Italia. Ellos son de Nápoles, allá en Italia. La banda es pionera dentro de la escena musical, pues, dentro allá del circuito, pues, de bandas en Europa. Y bueno, ellos comenzaron tocando brutal death metal, y después se fueron al greencore, al hardcore punk, al crosspunk, y bueno, ahorita definen ellos como brutal core lo que ellos están manejando en estos momentos. Esta banda me la acaba de enviar esta semana esta promotora italiana, que se llama Daria Baraona, Baranova, perdón, Daria Baranova. Y bueno, ya también, pues, le mandó el testigo, ya la mandé a saludar, le dije, pues, ya me llegó tu correo, lo vamos a tomar en cuenta. Y bueno, ya me contestó, ya me dijo, ok, te voy a seguir mandando bandas, adelante. Entonces, bueno, tenemos otra promotora que nos va a empezar a mandar material desde Italia, Daria Baranova. Así que, pues, saludos hasta allá. Y vamos a escuchar a los Undertakers, que luego me acordé del luchador, ¿no? De estas luchas gringas por allá, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, el nombre está asociado por ahí, ¿no? Undertakers, United Front, desde Italia. Suele. Está duro, está pesado, está fuerte, agresivo. Bien, ellos fueron Let Them Fall, así se llama esta banda también de origen italiano, Let Them Fall. Es una banda de metalcore, sinfónico y épico que se formó en el 2012 allá en Grosseto, en la Toscana italiana. Pues bueno, dentro de las cosas interesantes pues que tiene esta banda, aparte de su música, es que ellos se inspiran, básicamente todas sus letras hablan, ¿sí?, de cuestiones mitológicas, ¿no?, de historias de vikingos, ¿sí?, del mundo de Asgard, ¿no?, ahí de este famoso, ¿no?, planeta, ¿no?, este mundo, pues, ¿no?, que obviamente conocido ahí por esta serie de películas, ¿no?, de superhéroes y pues batallas mitológicas. Esa es la fuente donde esta banda se inspira para componer las letras de estos temas que componen pues esta banda que se llama Let Them Fall. Pues ahí está, de metalcore sinfónico épico de Italia, pues que nos lo mandó, como ya les comento, esta disquera, que ya nos va a empezar a mandar material, Waniki Year Records de allá de Italia. Y bueno, y anteriormente escuchamos a los Undertakers, también otra promotora, Daria Baranova, pues también italiana, que ya nos va a empezar a mandar material. Bueno, vámonos, ya todavía estamos en la recta final y todavía nos quedan temas y bastante interesantes. Vámonos a escuchar a Emerald Rage, así se llama esta banda. Emerald Rage es una agrupación de allá de Estados Unidos de power metal que se formó en el 2016 allá en Akron, en Ohio, ¿sí? Así que pues vámonos con ellos, vamos a escucharlos ahí a continuación. Esta banda, a ver, esta banda ahorita que me lo mandó, aquí tengo el acordeón. Ah, ok, también ahí tenemos ahí interesante. Emerald Rage, esta nos lo mandó Black Novoshensky. Esta Black Promotion, esta es su promotora. Este Black es polaco, allá vive en Polonia, hace todo su chamba allá en Polonia y bueno, nos manda en este caso pues digo, bandas de Estados Unidos, ¿no? Dentro de todas las que él maneja, y la verdad también interesante. Vamos a escuchar con ellos, después vamos a escuchar a Los Legacy, también es una banda de Estados Unidos, allá del Bronx de Nueva York. Dos propuestas interesantes, vamos. Infectious chill as shadow paces towards a new world. Forever altered, his mind won't rest still. The past is gone as chaos unfurls. You won't believe anything that you see. You won't believe anything that you hear. Give up your life now and join up with me. Remind you Wednesday with a sinister sneer. Rages on and on, it spreads from here to kingdom come. A dying breed of deities war the new reality. New gods rise. ages on and on. It spreads from here to kingdom come. Conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Lost Legacy. Así se llama el legado perdido. Lost Legacy es una banda que ya tiene bastante camino recorrido. Se formaron en 1998, así que bueno, ya saben pues, ¿no?, de qué se trata esto. Ellos son originarios del Bronx, allá en Nueva York. Y bueno, aquí lo interesante de esta banda de power y heavy metal clásico es que, a diferencia de otras bandas del más o menos del género, pues, ¿no?, que hablan de temas oscuros, de temas a veces negativos, depresivos y esas cosas, esta banda de Lost Legacy, al contrario, los temas que ellos manejan, las letras que manejan, son más bien mensajes de inspiración o mensajes motivadores o mensajes de superación. Y no es una banda cristiana, ¿no? Simplemente ellos transmiten a través de sus letras, pues, ¿no?, un mensaje positivo, ¿sí?, a través de eso. Esa es la característica que tiene esta banda de Lost Legacy, que esta banda aquí nos lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation y Promotion. Pues bueno, ya prácticamente ya con esto me estoy despidiendo. Yo sí los voy a dejar con un tema más. Me quedaron dos en el tintero, pero eso los voy a acomodar la próxima semana. Vamos, los voy a dejar con esta banda polaca que en español, ¿sí?, el nombre de la banda se traduce en Los Brazos de la Bruja, ¿sí? La banda es polaca, ellos cantan en polaco, no cantan en inglés, señor, cantan en polaco. La banda está escrita en polaco, todo es en el idioma nativo. Ramionak Wydeski, creo que pronuncié bien el nombre, bueno, W, Ramionak Wydeski, que al español, ahí lo googleé, ¿sí?, que se define como Los Brazos de la Bruja. Es una banda emergente de heavy metal y thrash metal que se formó en el 2021 en Czestochowa, allá en Polonia. Así que pues vamos a escucharlos, con ellos me despido y bueno, la invitación es a que la siguiente semana, bueno, estemos aquí otra vez conectados en Estación Rock. Pásenla muy bien y nos escuchamos la siguiente semana. Aquí los dejo con una muy buena propuesta desde Polonia. soul goes cold. Cause she's not more than fast. It takes no time to see who is it. She's looking, somehow stoned. I began to dream of chaos. Dream of chaos. Dream of chaos. Es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.